yo la daría por verte feliz, verte sonreír y quitar la tristeza que hay en ti. Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir. Ay, amor, si supieras lo que siento por tu adiós, la alegría que había en mi pobre corazón desapareció, todo se terminó. Desapareció, todo se terminó.